sociedad me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Y bueno, continuamos en la tarde de La Otra Verdad. Comienza ya a caer. 37 minutos pasados ya de la hora 17. En la continuidad, bueno, un tema de los tantos preocupantes que hay en nuestro país. Y este tiene que ver con la educación. Ayer hablábamos de la UNL, hoy hablamos de la UNR. Nos vamos a Rosario, donde habla el rector de dicho establecimiento, el doctor Galloso, y tiene que ver con la lucha que están llevando adelante. Hay reclamos al gobierno nacional, donde se convoca a una marcha federal en defensa de la educación. Rosario movilizó a unas 100.000 unas 100.000 y chirola de personas, movimientos de diferentes alumnos, desde la Plaza Montenegro al monumento. El rector dice lo siguiente, lo escuchamos. Bueno, nosotros estamos atravesando una situación delicada, un poco más compleja que la que atravesamos a lo largo del año pasado. El presupuesto para funcionar, hay un desfasaje del 100% entre los incrementos que percibimos y la inflación registrada desde noviembre del 2023 hasta la fecha. La situación del sistema científico, que es muy, muy crítica, estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos, discontinuando líneas de investigación, está prácticamente todo el financiamiento paralizado y el 70% de la ciencia del país se produce en las universidades. Y lo más angustiante, que es la situación salarial. El 80% de los trabajadores de la educación superior perciben hoy un salario por debajo de la línea de pobreza. El cargo inicial docente está en 150.000, 200.000 pesos. Naturalmente eso deteriora la situación de cada trabajador, pero progresivamente va deteriorando la situación de la institución en su conjunto. Frente a esto, desde el Consejo Interuniversitario, con todas las representaciones de estudiantes, docentes y no docentes, presentamos en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de financiamiento universitario para resolver estructuralmente el problema, para que diga el Congreso, que es el que tiene competencia en materia presupuestaria, cuánto tienen que recibir las universidades, de dónde salen esos recursos. Es un proyecto responsable porque además de buscar una solución estructural, no compromete fiscalmente al Estado y lo necesitamos para seguir garantizando el normal desarrollo de las actividades. Para que eso sea posible, este jueves 26 en todo el país va a haber una manifestación federal con distintas actividades de acuerdo a cada localidad donde hay una universidad, pero bajo una misma bandera, es pedirle a la sociedad que nos acompañe como nos acompañó el año pasado, firmando su adhesión al proyecto de ley de financiamiento universitario. Buscamos 1.000.000 de firmas para llevar al Congreso de la Nación y pedirle a los legisladores, en este caso de la provincia de Santa Fe, que nos representan en la Cámara de Diputados, que el próximo 2 de julio, que está citada una sesión especial en el Congreso, den quórum para que se pueda emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para que esas comisiones dictaminen el proyecto y en agosto podamos tener una ley de financiamiento aprobada que resuelva el problema de las universidades públicas. Están todos los rectores del país, se juntaron en las últimas horas. Están todos los rectores, todos los docentes, todo el personal no docente, todos los estudiantes, está toda la comunidad universitaria y científica de la Nación, pero además está la sociedad argentina. A lo largo del año pasado quedó muy claro, no es un reclamo corporativo a las universidades, es lo que siente la sociedad argentina, que sabe que la educación pública de Sarmiento para acá es la columna vertebral de la Nación, que sabe que la universidad es una herramienta de movilidad social ascendente fenomenal, que le permite a muchos jóvenes ser profesionales, que si no existiera la universidad pública no lo podrían ser, que sabe que en la ciencia no hay un problema, está la posibilidad de encontrar solución a los problemas que tenemos. Los países desarrollados del mundo, Estados Unidos, Alemania, España, Israel, destinan 3 o 4 veces más del presupuesto de lo que destina Argentina, incluso sin tener un sistema público tan robusto como el que tenemos nosotros. Y todos somos conscientes que hay un contexto de escasez presupuestaria y financiera en la Argentina. Ahora, cuando uno tiene escasez, lo que tiene que hacer es establecer prioridades. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros dejaría de enviar, en un contexto de la economía familiar difícil, a nuestros hijos a la escuela, porque sabemos lo importante que es la educación para ellos y para la familia. Lo mismo pasa con un país, con la educación pública y la educación superior. Entonces, la discusión de fondo es priorizar estas áreas en ese contexto difícil, porque es lo que nos salva y lo que nos va a permitir encontrar una solución a los problemas que la Argentina tiene. Para eso hace falta garantizar el financiamiento mínimo indispensable para que las universidades puedan funcionar, para que la ciencia pueda producir, para que los trabajadores, docentes y no docentes, tengan un salario digno para cumplir una tarea tan importante como la que hacen. ¿Cuáles son las expectativas para esa sesión que comenzará el 2 de julio? Nosotros esperamos que, como el año pasado, la sociedad argentina acompañe masivamente, en este caso con su firma. El jueves vamos a tener una actividad acá en Rosario desde las 10 de la mañana en Plaza Pringles. Vamos a partir a las 14 horas desde Plaza Pringles hasta Plaza Montenegro. A las 15 vamos a hacer un acto en Plaza Montenegro con la lectura de un documento. Invitamos a firmar, invitamos también a participar de esta actividad y pedimos a los legisladores, en este caso los diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe en el Congreso de la Nación, que den quórum en la sesión especial del 2 de julio. Necesitamos emplazar a las comisiones de presupuesto y hacienda para que podamos tener dictamen y aprobación de la ley de financiamiento universitario. Hay que advertir que si no tenemos una respuesta, el segundo semestre va a ser muy difícil, muy complejo. Estamos ya perdiendo personal muy valioso. Alrededor del 5% de la docencia universitaria de todo el país renunció en el último año. Entonces, si no tomamos medidas a tiempo, la situación va a ser, conforme avancen los meses, cada vez más compleja. Federico, ¿cómo se espera también para la jornada del jueves y el viernes, en tanto en universidades, en aulas públicas? ¿Qué va a pasar? Bien, sí, en primer lugar coincido acá con el diagnóstico que hacía Franco. Para ampliar un poquito nomás la cuestión salarial nuestra, digo, no estábamos en una condición ideal salarial cuando asumió este gobierno, pero el ajuste que sufrimos después realmente fue brutal. El desfasaje entre la inflación acumulada y los aumentos acumulados desde el día que asumió Milei es del 88%. Esto nos llevó a perder un tercio del poder adquisitivo. Diciéndolo en palabras simples, si antes llenábamos 3 changuitos de súper, hoy llenamos 2. Y esto, bueno, nos impacta, por supuesto, la dificultad de tener una vida digna, de llegar a fin de mes con comodidad, o llegar simplemente con comodidad o sin comodidad. Y además está poniendo en jaque a nuestra obra social. Realmente está en una situación complicadísima. Vemos cómo cada día la obra social se corre de prestaciones esenciales para poder cuidar de nuestra salud. Y por otro lado, algo que decía Franco recién, vemos con mucha tristeza cómo cada día un nuevo compañero y compañera renuncia a su cargo docente, muchas veces cargos titulares, cargos concursados, porque ya no lo puede sostener más. Digo, y antes no es que no tenían la posibilidad de ir a trabajar de su profesión en el sector privado, pero priorizaban la vocación docente, priorizaban la universidad pública, la educación pública. Hoy no lo pueden sostener más y realmente esto está configurando una situación realmente de un vaciamiento del sistema universitario. Hoy ya es una situación crítica, pero si proyectamos esto, si no cambia rápidamente de acá a unos años, realmente entiendo que la universidad va a ser un cascarón vacío. Y eso no lo vamos a permitir. Creo que ninguno de los estamentos que estamos acá, ni la sociedad argentina, ya lo demostró el año pasado. Así que al menos nosotros, desde la organización de las y los trabajadores docentes, decidimos profundizar el plan de lucha a las medidas de fuerza que tuvimos las semanas anteriores. Esta semana sumamos 48 horas más, por supuesto que nos sumamos a la organización también de esta marcha, de estas actividades que vamos a hacer el jueves. Y apostamos a que sea grande, que sea la sociedad otra vez la que salga a bancar un baluarte tan importante como es la Universidad Argentina, y pedirle a las y los diputados que estén a la altura de la responsabilidad que les dio la gente con su voto, que se sienten a discutir. Realmente fue una vergüenza como el otro día se levantaron cuando se iba a tratar el tema para que no haya quórum y no poder tratarlo. Somos FM Soen Gálvez y no nos callamos nada. Decimos lo que vemos, decimos lo que pensamos. FM Soen 88.9.